vas a hacer cuando la luz del sol se apague y los latidos de tu corazón se calmen? Puedes borrar las predicciones con tu codo. ¿Quieres tocar el universo de algún modo? ¿Qué está pasando? Las luces del barrio parecen no estar como ayer. Te has despertado boqueando alterado. Me viste en aquella pared. Verte nacer son solo llantos que has ahogado. Penas lloran por Santa.